una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Recuerden que en estos días estamos con un pequeño ciclo de versiones, reversiones, relecturas, covers de los Beatles. ¿Cuántos, y esto es una pregunta, cuántos artistas, cuántos músicos se han animado a reunir en un mismo disco a los Beatles, Marvin Gaye, Lalo Schifrin, Tom Jobim, Billy Joel, Duke Ellington, Henry Mancini, Otis Redding? Todos ellos compositores de música, de melodías inolvidables. Pero, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué disco estamos hablando? Pues estamos hablando nada más ni nada menos que de Willie Crook y los Funky Torinos en este disco que se llamó Versiones. Willie Crook, argentino él, saxofonista, guitarrista. En este disco con Patán Vidal en los pianos y en el teclado, Juan Valentino en la guitarra, Fernando Lupano en el contrabajo, Guillermo Trapani en teclados, Juan Escalón en el trombón, Fabián Silverman en saxo y flauta, Timothy Seed en la batería y Hugo Reyes en percusión. Todos estos son los Funky Torino. ¿Y qué hay de la canción? Pues la canción es Come Together, originalmente de los Beatles. La historia es por lo menos curiosa. Ustedes quizás recuerden, John Lennon, por allá sobre mediados del año 1969, estaba haciendo aquello de la cama de John y Yoko por la paz. Yoko es Yoko Ono, la esposa de John Lennon. En algún momento invitaron, el 1 de junio, más concretamente del año 1969, a Timothy Leary, que era un defensor abierto del LSD, del ácido lisérgico, que tenía intención de postularse para gobernador de California, compitiendo contra Ronald Reagan en la elección de 1970. John Lennon y Yoko Ono invitaron a Lee y a su esposa Rosemarie para compartir esa cama. Lennon los convenció de que cantaran en los coros de la grabación de la famosa Give Peace a Chance, que fue luego el primer tema oficial de la Plastic Ono Band, que fue la banda de Yoko Ono. Dado que habían participado, Lennon quiso agradecerle y le preguntó si había algo que pudiera hacer para apoyar su candidatura, y Leary les dijo que quería que le escribiera una canción de campaña, una canción para, vamos a decir así, juntar votos. Lennon tomó su guitarra acústica y comenzó a escribir algo así como una cosa de Sing Along, que decía algo así como: vengan juntos ahora mismo, come together right now, no vengan mañana, no vengan solos, vengan juntos ahora mismo apoyando, con eso te puedo decir es que tienes que ser libre. Ensayó varias versiones y ninguna lo convenció demasiado. Cuenta la historia que después de haber grabado un demo, Lennon se lo entregó a Leary y Leary lo hizo reproducir rápidamente en las emisoras de radio en toda California promocionando su canción. Es decir, Leary se apropia de la canción de John Lennon y de alguna manera la difundía como una canción propia. Pero su campaña fue rápidamente abortada porque fue acusado de posesión de marihuana y entonces tuvo que salir de la disputa electoral para la gobernación de California. Mientras tanto, Lennon reconocía que en ese demo, en esa canción que él había comenzado a componer, había algo importante. La lleva al estudio un poco más tarde y se transforma en una de sus poquísimas contribuciones en este álbum Abbey Road de 1969. Lennon contó que copió la melodía de una canción vieja de Chuck Berry que se llamaba You Can't Catch Me y dijo que era algo así como un homenaje para Chuck Berry. Pero sin embargo, esto le llamó la atención a la editorial de Berry y le presentaron a Lennon una demanda por plagio. Recién en 1973 se llegó a un acuerdo en el que se decía que Lennon iba a grabar tres canciones que eran propiedad de la editorial, en este caso Big Seven Music Corporation, que era propiedad del editor de Chuck Berry, que se llamaba Morris Levy. Hay en esta canción, en la grabación, mejor dicho, que hicieron los Beatles, un papel muy importante de Paul McCartney en su asombroso riff de bajo que resuena en su oído y se da cuenta de que acá hay algo que se llama Come Together. Willie Crook y los Funky Torinos, Come Together, en este pequeño ciclo de versiones de los Beatles. Diferentes. Tanto Edgardo Cardoso como Juan Quintero son dos magníficos autores de canciones y también cantantes sensibles y guitarristas virtuosos. Ambos son difíciles de clasificar. Si bien Juan está claramente identificado con lo folclórico, quizás no solo por su trayectoria, sino también por un prejuicio porteño con los músicos del interior, porque es tucumano. Pero lo cierto es que el terreno más donde a sus anchas se sientes es la canción. También tienen como característica común el gusto por el trabajo en equipo. Lo demuestran actualmente Edgardo en Puente Celeste y Juan en el Acaseca Trío, por ejemplo. Pero se podría esperar un disco con mucho juego a dos voces y con una atractiva interacción de sus guitarras, y eso está plasmado en la obra. Como la simple e inteligente gráfica del disco, los espíritus, las voces y las guitarras de estos dos amigos se funden generando un rostro nuevo. Ojalá que de este vínculo surjan nuevos frutos sin que tengamos que esperar mucho tiempo para volver a saborearlo, porque en realidad es un disco, la verdad, que muy bueno para quienes puedan adquirirlo. Escucharemos entonces del disco Amigo del 2007, con Juan Quintero en voz, guitarra, guitarrón y requinto, Edgardo Cardoso en voz, guitarra, guitarrón y requinto, la canción Algo Más Pasará. Si te cansa un dolor, si te tienta olvidar, algo más pasará. Te cuesta pensar, si no ves un color, algo más pasará. Si yo te cuento mis terrores, no te asustaré. Si me demoro en mis temblores, tarde llegaré. Hey, algo más pasará, algo más hablará. Animar a cantar con amor, algo más cantará, algo más. Si yo te entrego mis tesoros, poco te daré, no todo lo que brilla es oro y algo he de esconder, algo más va a pasar. Margarita, uno me quiere deshojar. Será la respuesta que ella canta y grita que nunca mandé. De cada margarita, uno me quiere deshojar. Seré respuesta a aquella carta escrita que nunca mandé. Diferentes.